de los cohetes y de las Adelitas y de, y no es que tenga nada en contra de las Adelitas, pero lo que sí me molesta es el uso que se hace, ¿no?, de las figuras, de la cultura, y cómo se manosea y se hace producto, pues, de venta y producto también de manipulación, me parece, ¿no?, producto de manipulación, de cómo el poder se sigue justificando a sí mismo y se sigue queriendo identificar con los próceres de alguna manera para precisamente justificar su poder y la bola de imposiciones que nos hacen, y muchas de ellas van en las políticas, desgraciadamente, de la dependencia, ¿no?, de las políticas de ir saboteando más y más esa soberanía que era la que se tendría en todo caso que celebrar y que pues brilla por su ausencia. Así es, una de las cosas que vivimos ayer, algunas bonitas y otras por demás igual, que solamente han estado muy alejadas de una verdadera independencia, una verdadera conciencia, ya de perdida como individuo, sino también como nación, ¿no? Y eso lo pudimos ver, aquellos que pudieron asistir a donde se, por accidente o a propósito, a esos mismos lugares donde se aglutinaron a, pues, a dar ese grito de independencia que desde hace, no sé, pero según la efeméride son 199 años que lo estamos haciendo acá en el país, ¿no? Así es, pero hay que tomar en cuenta que desde ya el gobierno, las autoridades, ya están hablando del bicentenario, ¿no? Están festejando desde ahorita. Sí, la cuenta regresiva, ya están los relojitos por toda la nación, dándonos la cuenta regresiva de cada segundo que va faltando para llegar a ese bicentenario. Así es, y pues habrá que seguir investigando qué es lo que hay que celebrar, por qué habría que gritar, decir ¡Viva México!, ¿no? Así es, y ¿por bueno, qué? Sí, no, es una parte de la realidad que quisimos tomar acá, porque también, bueno, antes de tratar de descubrir el hilo negro de qué es lo que hay que celebrar, primero, qué es independencia, ¿no? Empezando por ahí, yo creo que esa pregunta no las hemos hecho, o por lo menos no las hemos respondido la gran mayoría de los mexicanos en este casi 200 años que llevamos por acá. Así es. Bueno, ya son las 8:14, si les parece, antes de que siga caminando el tiempo, el tema de la cuestión de la independencia. Pues sí, daría mucho de qué hablar, pero tenemos hoy un tema que empezamos a abordar la semana pasada y quedamos que íbamos a tener una entrevista el día de hoy. Se trata de la Coordinadora Continental Bolivariana, Jorge. Así es, pues vamos a tener en entrevista en vía telefónica desde Venezuela al secretario general de la Coordinadora Continental Bolivariana, Carlos Casanueva. Pues bien, la semana pasada comentábamos que esta organización, la Coordinadora Continental Bolivariana, empezó a sonar, por lo menos es por estas latitudes, empezó a sonar en los medios a raíz del bombardeo que hizo Colombia al campamento de las FARC en Ecuador, ¿no? Cuando se mencionó que los estudiantes que habían muerto en ese campamento y del que sobrevivió Lucía Moret, pues habían ido a ese campamento después de haber asistido a un congreso internacional de la Coordinadora Continental Bolivariana. Entonces, a raíz de eso, pues empezó a sonar, pero creo que en los medios no sonó, no se explicó qué es. ¿Qué es esta organización, ¿no? Nadie se planteó en los medios de qué se trata, ¿no? ¿A qué fueron a este congreso estos jóvenes? Y bien, pues de eso se trata. Nosotros nos interesamos por escarbar un poco en esta organización, qué es, cuál es la relevancia, la importancia que tiene en estos días. Cuando el neoliberalismo se ha empoderado acá en nuestra latitud de México y ha ido perdiendo terreno en Sudamérica con los llamados gobiernos progresistas. Pues bien, la Coordinadora Continental Bolivariana está ligada con la llamada Revolución Bolivariana, ¿no? La la revolución del socialismo del siglo XXI que plantea Chávez, que plantea el presidente Rafael Correa. Evo Morales y Fernando Lugo en el Paraguay. Y bien, pues los teléfonos en cabina son el 215-9015 y 215-9005 para, si usted gusta comunicarse con nosotros, si tiene alguna duda, un planteamiento que hacerle a Carlos Casanueva, pues será bienvenido. Así es, y también el contacto por el mensajero instantáneo es palabraenmovimiento@live.com. Así pegadito, palabraenmovimiento@live.com. Yo creo que ahorita los teléfonos, vamos a hacer el contacto vía telefónica y probablemente vaya a estar ocupado, pero ahí está el mensajero listo para también comunicarnos. Sí, va a haber una línea ocupada, pero va a estar, ¿cuál, Ismael? Sí, no te lo puedo decir en este momento, pero está el mensajero de la red, también de la radio, y está el Skype, y está el mensajero de la palabra en movimiento, así es que... Y el teléfono, si está ocupado, pues marque usted la otra línea. Una es el 215-9015 y la otra es el 215-9005. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a una cancioncita mientras planeamos el contacto ahí. Sí, el tema es de Son País y la canción se llama Fuera de Aquí. El tema se llama Fuera de Aquí y los que la tocan es el Son País. Palabra en movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Amigo, su anda en la ciudad. Fuera de aquí. Ya aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Mucu, quiero con panta, mucu, fuera de aquí. Ya aquí ya nadie te aguanta, mejor déjanos vivir. Militares extranjeros, presencia que nos espanta. Por eso queremos verlos, bien alejados de Manta. No queremos al imperio, metiendo sus sucias manos. No más bases ni uniformes de los norteamericanos. No más bases ni uniformes de los norteamericanos. No un lugar para la guerra, mi gente quiere vivir libre como antes lo hacía. Si los yanquis suelten su plata y su hipocresía. Si los yanquis suelten su plata y su hipocresía. Guantánamo es testimonio de la infamia y la tortura. Los yanquis deben salir para que no ensucien a Cuba. También están en Japón. Todo bien. Bien, estamos de vuelta aquí a La Palabra en Movimiento. Ya tenemos en línea al secretario general de la Coordinadora Continental Bolivariana, Carlos Casanueva. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los camaradas que nos escuchan ahí en pueblo mexicano y de Latinoamérica también. Muy bien, pues Carlos, entramos al asunto de la entrevista para aprovechar el tiempo. Okay. Cuéntanos un poco de qué es la Coordinadora Continental Bolivariana. Bueno, para ser breve y sintético, porque después te puedo mencionar la página web, pero la CCB es una organización que nació el año 2003, ¿ya? En la remisión de la campaña Admirable, desde Cartagena de Indias hasta Caracas, un evento que congregó a más de 1.500 delegados y representantes internacionales de toda nuestra América y de Europa, y que culminó con un campamento internacional bolivariano por nuestra América, en donde surgió la idea de formar la Coordinadora Continental Bolivariana con presencia de personas y organizaciones de muchos países de América. Bien, bien. ¿Y por qué coordinadora y por qué bolivariana? Explícanos un poco esto de estos antecedentes. Bueno, principalmente surge en medio de un contexto de una nueva ola revolucionaria, ¿ya? Sobre todo en el norte de Sudamérica, ¿ya? Y nosotros pensamos que la Coordinadora Continental Bolivariana rescata, toma el ideario de Simón Bolívar, el ideario de liberación continental, de patria grande de Bolívar, con la respuesta, digamos, a ese proceso inconcluso, que es el socialismo, ¿ya? Entonces, la Coordinadora Continental Bolivariana recoge y une, ¿ya?, la propuesta de patria grande, y la conjuga con la respuesta ante los problemas de nuestros pueblos de América con el socialismo. Entonces, ¿y por qué coordinadora en un principio? ¿Ya? Porque permite, y la apuesta era coordinar las luchas de nuestros pueblos, las acciones y la lucha de resistencia de nuestros pueblos contra la hegemonía imperialista y la oligarquía y el modelo neoliberal, y fundir esas luchas en un proceso que se vaya dando paulatinamente y que desemboque en una sola lucha por la liberación continental. Eso es. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos y la agenda fundamental de la coordinadora? Bueno, el objetivo principal y central de este proceso en construcción, ¿ya?, que ha ido incorporando y aglutinando a más organizaciones políticas, revolucionarias, sociales, populares de nuestro continente desde el 2003 hasta la fecha, es buscar la liberación continental, concluir el proceso de Bolívar y de todos los próceres de nuestra América, Centroamérica y el Caribe, en un nuevo orden político social que nosotros creemos que tiene que ser el socialismo, pero no el socialismo, clásico tal vez, sino el socialismo con las características de cada nuestro pueblo, como planteaba Maretegui. O sea, una creación propia, con las características y a las necesidades de cada pueblo. Como también en su momento lo intentó hacer el proceso chileno con Salvador Allende, y como hoy día lo están llevando a cabo el proceso bolivariano en Venezuela. Eso es. Y bien, ¿cada cuánto se reúnen todas los integrantes de esta coordinadora y con qué periodicidad lo hacen? Bueno, mira, desde la fundación del 2003 ya establecimos un estatuto de funcionamiento mínimo, ya, y orgánico que pasó por algunas acciones principalmente de coordinaciones, pero con unas reuniones periódicas por lo menos, al menos su dirección general, ejecutiva, que agrupa a organizaciones a nivel territorial, como CONOSUR, como Gran Colombia, como Centroamérica, como la región del Caribe, ya, México, etcétera, cada un año en la reunión ejecutiva, pero como plenaria es cada dos años. Cada año tenemos nuestro congreso, así hasta la fecha hemos tenido. Después del 2003 tuvimos el primer congreso, el año 2005 en Caracas, y el segundo congreso de la coordinadora fue en febrero del 2008 en Quito, Ecuador. Bien, y en este congreso, bueno, ¿quiénes asistieron? Por ejemplo, ¿qué movimientos, qué figuras están afiliadas a la coordinadora? Mira, principalmente, como yo te decía, en un principio, cuando se constituye este proyecto, esta propuesta política revolucionaria, están presentes organizaciones. Yo soy miembro del Comité Central del Partido Comunista Chileno, de su Comisión de Relaciones Internacionales, pero está, por ejemplo, el Partido Comunista Venezolano, compañeros de República Dominicana, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, ¿ya? Entre ellos Patricio Echegaray, de Brasil, el padre Casaldaña, de la Teología de la Liberación, del Perú, de México, bueno, de distintos países, tanto de organizaciones políticas, como te decía antes, sociales y revolucionarias, y que por el camino se fueron incorporando y se han ido incorporando más organizaciones. Dentro de ellas también están los compañeros dentro de su presidencia colectiva, Víctor Polay Campos, prisionero político de la Universidad en Perú, el camarada estuvo, bueno, fallecido, Manuel Marrón Puelles, de Colombia, y Alfonso Cano. Entre otras de las personalidades, también Francis Camaño, hijo del revolucionario Camaño de República Dominicana, Jane Petra, sociólogo también, intelectual, entre otras personalidades, partidos y movimientos, Patricio Echegaray, del PC argentino. Bueno, así una serie de personalidades y organizaciones que han ido sumándose a este proyecto político revolucionario continental. Eso es, y bien, pues ya que mencionas a Alfonso Cano de, del grupo de las FARC, pues esta la inclusión de personajes como él, pues ha sido motivo de que se le cuestione, se le critique mucho a la legitimidad de la coordinadora. Cuéntanos un poco de la criminalización de la que ha sido objeto coordinadora. Desde un principio, cuando nace el proyecto de la coordinadora, que fue atacada por los medios oligárquicos coordinados a nivel internacionalmente, desde el país de España, porque también hay representantes de brigadas internacionalistas europeas, ya sobre todo de los compañeros italianos, alemanes, del País Vasco, de Galicia y de otros movimientos también de liberación. Entonces, la presencia, por ejemplo, de camarada de Azcapena, del País Vasco, también hace parte de la coordinadora, tiende a la organización de la CCB como una organización catalogada por estos medios y replicada por los medios de derecha, el Miami Herald, allá en México la prensa de derecha desde un principio satanizó a la coordinadora, y de ahí bajando El Tiempo de Colombia, Semana, El Mercurio de Chile, El Comercio de Perú, etcétera, como una organización internacional de terrorismo y no sé cuánto, baja, es norteamericana. España sigue PIC en algunos minutos, que incluso ha llevado a, no solamente a la campaña comunicacional de la CCD, sino también de intentos de asesinato como de Nacif Issa Conde, ya que hace parte de la presidencia colectiva de República Dominicana, con dos o tres intentos de contraslado de paramilitares colombianos hacia República Dominicana, intentos de asesinato de este dirigente. La puesta en cárcel de los dirigentes del Perú, por ejemplo, después del segundo congreso de la CCD en Quito, ya el compañero Roque de la Rosa, ex preso político del MRTA, que hacía cabeza pública de la CCD, y siete compañeras más. De hecho, Roque estuvo como 8 meses preso, acusado de apología al terrorismo, porque las leyes peruanas son bastante drásticas en ese sentido, por haber participado de un evento público ahí en Ecuador. Esa campaña se intensificó luego el ataque de Colombia hacia Ecuador al campamento de Raúl Reyes, donde también fallecieron asesinados por este bombardeo Juan González, Verónica Velázquez, Soren Ulises, Fernando Franco, ya el propio camarada Raúl Reyes, el territorio ecuatoriano. A partir de ahí la campaña de criminalización se ha intensificado por parte de esta prensa. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Palabra en movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Nuestro amigo, su andar en la ciudad sin sueño. Don Carlos, le habla a Ismael. Sí, yo le quisiera preguntar, en ese punto, acá en el norte del país de México, pues la población en general está muy alejada de tener conocimiento más cercano, por ejemplo, de la lucha política en los términos en los que se sabe allá en Sudamérica. Por ejemplo, el Partido Comunista prácticamente está... pues es un recuerdo y para algunos es un mal recuerdo acá en México, por poner un ejemplo, ¿no? Y la criminalización en sí, aquí en México hay dos países, o quizá más, pero podemos decir dos, ¿no? Uno en los estados del sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y otro el norte. Acá en el norte, la lucha social y la criminalización de esta, y los encarcelados, y la represión violenta por parte del ejército, nos parece muy alejada. Entonces, en este contexto, mi pregunta es, ¿cómo podemos justificarle también a esta sociedad, cómo podemos justificarle que la coordinadora incluya entre sus grupos a organizaciones que todavía siguen optando por la lucha violenta, por la lucha armada, para la transformación política, social de los países, cuando acá esto pues ya se ve o se siente como algo lejano, como algo del pasado, ¿no? Sí, fíjate que es bueno que tú lo mencionas, porque hay dos cosas. Y para aclarar también a los oyentes, sí, gracias. La coordinadora, entre uno de sus principios, junto con el internacionalismo, con sus campañas de libertad de los presos políticos, que ha sido una de las más fuertes, ya, y no solamente los presos políticos de la oligarquía en cada país, sino también los presos del imperio, los cinco hermanos cubanos, los comandantes Simón Trinidad y Sonia de la FARC, que están en Estados Unidos, los presos políticos mapuche, los presos en el Perú, etcétera. Bueno, junto con esa campaña de solidaridad, hemos emprendido otra campaña que se llama Ni un soldado yanqui en nuestra América. Pero otro de los principios básicos de la CCE es que dentro de su seno pueden existir cualquier organización que luche por la liberación continental y por estos principios de parte del gran socialismo, independiente de la forma de lucha que ella está adoptando, de acuerdo a las realidades concretas de cada país o a las condiciones de lucha política social en su país. Así tenemos, por ejemplo, el Partido Comunista Chileno hoy día está actuando en la legalidad y en la lucha política electoral y de masa en términos públicos. Nosotros asumimos la lucha armada contra la resistencia contra la dictadura fascista de Pinochet. La asumimos y la reivindicamos públicamente. Porque otro de los principios que se respeta dentro de la coordinadora ya es la autonomía de cada organización de acuerdo a sus propias condiciones en su país a asumir estas y también la combinación de las formas de lucha. Y cada organización y pueblo la determinará de acuerdo a sus realidades políticas. Así tenemos en Venezuela, por ejemplo, o en Bolivia, o Ecuador, en Brasil, las organizaciones populares están desarrollando una lucha de masa, rupturista, pero pública, legal, ¿verdad? Y dentro de ellas también hay una resistencia armada en el caso colombiano, que lleva más de 40 años de data y que ha sido criminalizada y catalogada como terrorista por Estados Unidos y Colombia, pero no por nuestro Estado. Tú sabes que Chile, por ejemplo, y varios países de América Latina, y así se vio ahora en UNASUR, no catalogan a la FARC como una organización terrorista. ¿Ya? Ese es la denominación norteamericana y colombiana que se la ha tratado de imponer a nuestro pueblo y Estado, pero el Estado chileno como tal no la tiene así catalogada, ni el argentino, ni el uruguayo, ni el brasileño, etcétera. En eso Uribe quedó casi aislado en la última cumbre de UNASUR en Argentina. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, en ese escenario, se respeta cada organización y cada forma de resistencia. Y el tema de las formas de lucha, si hoy día en Venezuela, Ecuador, Bolivia, por ejemplo, una lucha política, pacífica, electoral, eso no quiere decir que en algún momento terminado, como el caso hondureño, ya que nos deja un ejemplo y una lección clara de que ninguna forma es descartada por completo, ya a priori, porque las condiciones políticas en un país pueden cambiar de un momento a otro. Bien, bien, y pues sí, así es, no se puede en estos momentos descartar ninguna forma de lucha, ya que pues nos hemos dado cuenta que el imperio de siempre, que ahora toma el nombre de neoliberal, pues no ha abandonado las prácticas del pasado, sino que las ha maquillado, les ha cambiado de nombre, pero vemos que sigue actuando, procediendo de la misma manera. Bien, Carlos, acá por parte de México, ¿qué agrupaciones están afiliadas a la coordinadora? Por ejemplo. Sí, mira, en el caso mexicano, por ejemplo, después de lo ocurrido ahí en Sucumbíos y después del segundo congreso de la coordinadora, que se venía haciendo un trabajo bastante fuerte en México, no solamente en Ciudad de México, sino en otros estados, de posicionamiento, de instalación, de lo que era la propuesta, que entre paréntesis es bolivariana, porque el término Bolívar, digamos, unifica en general el principio y la idea de todas las luchas, pero además, por ejemplo, la CCD de Perú es bolivariana mariateguista, la de Uruguay es bolivariana artiguista, morazanista, en el caso ecuatoriano, bueno, y en el caso venezolano, en cada país se le denomina de acuerdo también a sus próceres, Farabundo Martí, Sandino, etcétera. Entonces recoge también las particularidades, y en el caso mexicano en particular, después de esa ofensiva, el problema de reorganización, y con ese gobierno ultraderechista que tiene en México, el tema de las medidas de seguridad ha complicado un poco el desarrollo de la coordinadora, porque salía ya públicamente como coordinadora en México después de lo que ocurrió en Ecuador, en estas condiciones, por ejemplo, cómo va a reaccionar el gobierno mexicano, ¿ya? Entonces se está cuidando esa compartimentación de ahí de México hasta que las condiciones no cambien. En el caso colombiano, por ejemplo, la coordinadora es clandestina, en el caso chileno es pública, en el caso peruano es prácticamente semiclandestina por el tema de la legislación interna, ¿ya? Porque hoy día hay un contrasentido, y tú lo mencionaste, lo dejaste muy claro antes, se estigmatiza, se criminaliza a las organizaciones revolucionarias que plantean determinadas formas de confrontación o enfrentamiento al neoliberalismo, pero y que plantea la combinación de las formas de lucha, pero el imperio no tiene ningún remordimiento, ningún problema en usar la lucha violenta y armada para reconquistar sus intereses, como el caso hondureño, como la amenaza y el apoyo a los paramilitares separatistas en Bolivia, por ejemplo, o acá mismo en Venezuela, etcétera. Entonces, es un doble discurso y una doble moral del imperio. Y en ese sentido nosotros no podemos caer tampoco en ese juego sucio de reconocer o decirle a Manuel Imperio, sí, mire, nosotros con esta forma, nosotros vamos a ser democráticos para que usted nos acepte, nosotros vamos a ser buenos, etcétera, y nosotros no nos vamos a enfrentar ante su ofensiva no imperialista, hoy día con las bases, por ejemplo, el reforzamiento de la presencia militar en Colombia, para que ustedes nos acepten, ¿verdad? Eso es. Bien, Carlos, vamos a ir a un corte en este momento. Ajá. Por favor, no nos vayas a colgar el teléfono. Ahorita regresamos. Okay. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? ¡La momia! ¡La momia! ¡Vienen a matarnos por haber violado la tumba del faraón! ¡Quietos! ¡No se muevan! Ahora sabremos si es un ser de ultratumba. Las balas traspasan su cuerpo sin herirlo. Radio Bemba FM 95.5. Para entendernos, hay que abrir la boca. La mente y el corazón. Bien, pues estamos de vuelta acá en La Palabra en Movimiento. Estamos entrevistando a Carlos Casanueva, el secretario general de la Coordinadora Continental Bolivariana, desde Venezuela. Bien, pues Carlos, ya que nos comentas de la cuestión de la criminalización, de la persecución de que ha sido objeto la coordinadora, ¿se podría considerar a la misma coordinadora como el equivalente opuesto en fines y propósitos a la Organización Demócrata Cristiana de América? Mira, la Organización Demócrata Cristiana de América que es bastante reaccionaria, ya, y que trata de coordinar a todos los sectores ultra conservador y fascista. De hecho, aquí tienen un papel muy fuerte dentro de la oligarquía venezolana para desestabilizar el proceso bolivariano revolucionario en Venezuela. En ese sentido, nosotros creemos que no solamente es legítimo, sino que es más necesario que nunca ante los acontecimientos de Honduras y ante la amenaza que se siente en los procesos del continente y la arremetida contra Colombia, la organización y la coordinación de los revolucionarios. O sea, la derecha, el imperio, los sectores ultrarrevolucionarios se coordinan, ¿ya?, y asumen en términos continentales la lucha por detener los avances del continente. Y en ese sentido, no solamente es válido, sino es necesario que también los revolucionarios que estamos luchando en cada uno de nuestros rincones, en nuestros pueblos, en nuestra especificidad, también coordinados, porque el enemigo es común y ellos tienen una estrategia continental. Entonces, ante esa estrategia continental del enemigo, es válido que los pueblos también tengan su coordinación y su estrategia continental, no solamente para enfrentar, sino para pasar a una ofensiva también en el marco de un sistema más humano, más justo y también más independiente. Eso es, y la coordinadora, ¿cómo se sostiene? ¿Recibe algún tipo de apoyo de los gobiernos bolivarianos o de ONGs o de otras fuentes? ¿Cómo funciona? Uh-huh. Mira, esa es una particularidad, es una fortaleza y tal vez una debilidad al mismo tiempo. La CCD nace desde una propuesta desde las bases populares revolucionarias. Por tanto, no es una iniciativa institucional de un o de varios gobiernos, ¿verdad? O sea, nosotros valoramos y entendemos la coordinación, la diplomacia y los esfuerzos de integración latinoamericana que se hacen desde el Estado. Por ejemplo, el ALBA y otras iniciativas que hay en ese sentido. Pero la coordinadora ya es una iniciativa desde las bases populares revolucionarias, por tanto, tiene independencia del Estado. Nosotros apoyamos y somos solidarios con la Revolución Cubana, con el proceso venezolano, ecuatoriano, boliviano, etcétera, pero mantenemos una independencia que en términos de finanzas eso también es complicado, porque nosotros nos movemos con las propias finanzas de cada partido y organización nuestra, y como normalmente los partidos de izquierda y sus organizaciones carecen de estos recursos, bueno, hay partidos y movimientos un poco más grandes que tienen más recursos y otros colectivos, porque hay muchos también colectivos populares de base que tienen trabajo en una población, en un territorio determinado de algún país, que hacen parte en igualdad de condiciones dentro de la coordinadora y con los pocos recursos que tienen aportan, o sea, cada cual de acuerdo a lo que tiene. ¿ya? Esa es una fortaleza en cierta medida, pero también una limitante en términos económicos. Pero la hemos mantenido así, así se definió, una organización desde la base con esa independencia institucional. Bien, muy bien. Y Carlos, coméntanos, ¿qué opinas de los que piensan que la corriente progresista en América Latina y en el mundo está desgastándose rápidamente por no romper del todo con la hegemonía neoliberal? En particular, mencionamos a un Lula, a los Kirchner, a la misma presidenta Bachelet de Chile, que no han roto del todo con el sistema neoliberal y que se han encasillado, han caído en una flexibilidad que puede ser muy cuestionable, ¿no? ¿Qué opinas de estas corrientes? Sí, mira, hay que diferenciar dos conceptos. Una cosa es lo que es el progresismo, ¿ya? Otra cosa es la llamada tercera vía de los años 90. Después de la caída, digamos, de los llamados socialismos reales, entre paréntesis, de los muros del año 90, surgió con fuerza la tesis postmodernista neoliberal, en el fondo, de que del fin de la historia de Fukuyama, y que lo único que caía hoy día era plantearse, tratar de humanizar el capitalismo. Esa fue la tesis tercera vía. Y era imposible plantearse, según ellos, un cambio estructural más de fondo que trajera mayor felicidad y mejor a nuestros pueblos, más independencia. Bueno, esa tesis de la tercera vía que levanta Lula, Kirchner, Bachelet, lo que hacen en la práctica es reforzar, administrar el neoliberalismo y reforzar las privatizaciones. Entonces se produce una confusión entre el concepto progresismo, que se ha levantado en otros procesos, como el ecuatoriano, el boliviano, incluso hasta el venezolano, porque el venezolano en su principio ni siquiera se planteó progresista, ¿verdad? Y después se planteó progresista y hoy día está planteando una construcción de un socialismo recién. Entonces es distinto ir progresando, ir avanzando hacia estructuras, ¿ya? O hacia un camino a una construcción de un socialismo que plantea una tercera vía, ¿ya? o una posición intermedia, como el caso chileno que tú mencionabas ahí recién de Bachelet. La Concertación nunca se ha planteado ser un referente progresista y en su política económica son ultra neoliberales, ultra privatizadores y de la presión discriminada, por ejemplo, en el territorio mapuche, con una militarización de las comunidades mapuche. Hace unos días atrás asesinaron a otro dirigente mapuche más. Entonces, a veces se produce una confusión en esos procesos que es por parte de gente que fue o se dijo alguna vez de izquierda y que hoy día son en la práctica neoliberales. Es otra tendencia al neoliberalismo en la práctica. Y en eso nosotros marcamos cierta diferencia. Hay distinto el caso venezolano, que va tratando de avanzar y de construir procesos hacia el socialismo, con estatizaciones, con avance de construcción de poder popular, etcétera, que es distinto, porque ahí podemos hablar de un progresismo, o sea, de una forma que va avanzando hacia un cambio más estructural de la sociedad. Así es, y por eso las reacciones que ha ido generando esta nueva visión de los gobiernos bolivarianos. Bien, ¿y cuáles son las metas de la Coordinadora Continental Bolivariana a corto plazo? Nos enteramos que pasará pronto de ser coordinadora a Movimiento Continental. Explícanos un poco de esto. Sí, mira, desde el documento de fundación de la coordinadora, nosotros ahí planteamos avanzar hacia un gran movimiento revolucionario continental. La primera fase era una estructura de coordinación de luchas, de acciones, de actividades, ¿ya? Para en la práctica ir socializando, ir encontrándonos, ¿ya? Por el camino, a través de la lucha concreta, de la experiencia y de la práctica, que nos fuera llevando a un accionar común en conjunto, un programa común. ¿Ya? Eso lo discutimos en el Congreso de Quito, Ecuador, en el segundo Congreso, en 2008, y acordamos dar el paso en Ecuador hacia la constitución del movimiento continental bolivariano. Este se atrasó por todos los problemas de represión y de repliegue que tuvimos que hacer después de Ecuador, de Quito, ya, y que hoy día se ha relanzado para diciembre, 7, 8, 9 de diciembre en Caracas, vamos a dar el lanzamiento, el proceso de construcción del movimiento continental bolivariano. La segunda fase de este proyecto, de este programa que lo habíamos definido en su inicio, llegar hacia eso. Entonces, estamos convocando para diciembre de este año a la constitución y el avance del movimiento continental bolivariano. Bien, don Carlos, pues ya nos está el tiempo apremiando un poco. Sí. Una radioescucha nos hace la pregunta para que se la pasemos. Recientemente el gobierno mexicano pues mandó al Congreso una serie de nuevas propuestas impositivas donde se agrega ahí un impuesto del 2% al consumo prácticamente en general, con el argumento de que este impuesto se va a devolver después en programas hacia los más pobres, que ese impuesto va a beneficiar después a los más pobres. ¿Qué opinión tiene de eso? En una lógica pues un tanto extraña, ¿no?, de los gobiernos, por un lado, y lo otro que yo le quisiera preguntar, y quizás pueda usted combinar las respuestas, ¿cuál sería el mensaje de la Coordinadora Continental Bolivariana a esta población que le mencionaba hace rato, una población pues un tanto apolítica, un tanto alejada de la lucha social, un tanto alejada de la forma en que se ve la perspectiva social y política en otras regiones como en las que usted se encuentra? Sí, mira, con respecto a esa carga impositiva, que algo escuché en las noticias en México y algunas reacciones, es típico de los modelos neoliberales cargarle a los pobres, cargarle al pueblo, ya, el desgaste de la crisis del sistema capitalista. Estamos viviendo hoy día una crisis muy fuerte del modelo neoliberal y capitalista en general, ya, y lamentablemente gobiernos como el mexicano, como incluso el chileno, el colombiano y otros más, ya, descargan esas consecuencias en los pueblos con el argumento falaz de que esas cargas impositivas que le aumentan al pueblo ya van a ser en beneficio de ellos. Pero si hubiese una verdadera preocupación por las clases pobres, la carga impositiva debiese ser o debería ser para los sectores más ricos, más pudientes de la sociedad, ¿ya?, y no hacia el pueblo. O sea, un impuesto hacia el lujo, un impuesto hacia la gran empresa, un impuesto a las grandes riquezas, y no una carga impositiva a los pobres que ya pagamos en términos porcentuales casi el triple o cinco veces más que lo que pagan los ricos en carga impositiva. Entonces es la forma que tienen de gobernar los ricos, como siempre ha sido. O sea, cobrarle más a los pobres ya para beneficiarse de ellos. Porque no es lo mismo un 2% a una persona que gana, no sé, $50 mensuales que a una familia que gana $10,000 mensuales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es otra expresión, ¿ya?, de la calidad de estos gobiernos ultraderechistas que en el fondo cuidan los intereses de los ricos. Y hacia eso es lo que está también combatiendo los movimientos revolucionarios de la coordinadora y también lo combatió Simón Bolívar y todos nuestros próceres de la independencia. Ahora, ¿qué mensaje nosotros haríamos como coordinadora en este contexto? Decir primero que nada que el tema de la política y la política popular y la política revolucionaria no es algo ajeno a ningún pueblo de nuestra América, porque todos nuestros pueblos, independiente de que tengan un nivel de conciencia o desarrollo, ya sufren a diario estos efectos de estas políticas neoliberales. Y por tanto, es un deber para cualquier persona común y corriente luchar, organizarse y unirse por terminar con esta forma de esclavitud, esta nueva forma de esclavitud y de dominación de los ricos y del imperio. ¿Ya? En su tiempo los esclavos se levantaron y hoy día somos otra forma de esclavitud de estas grandes corporaciones transnacionales y de los gobiernos lacayos que nos gobiernan. Entonces, el tema de la organización política, y ahí cada organización, porque es distinto el tema de las vías y las formas de lucha, cada pueblo, ya sea los del norte de México o los del centro o los del sur, verán cuál será la mejor forma para organizarse y luchar contra esa explotación. Pero lo que sí está claro es que la lucha de los hermanos del norte de México es, y los padecimientos de los hermanos del norte de México es la misma de los del sur de Chile, de los de Argentina, de Uruguay y de toda nuestra América, porque todos estamos siendo esclavos de este mismo depredador. Y el llamado de la coordinadora es a unir esas luchas particulares de la dueña de casa, el desempleo, ya en una gran lucha continental en su sector y a nivel internacional, porque es el mismo enemigo. Y en eso nosotros, para este diciembre, ya vamos a hacer un homenaje especial a estos cinco héroes internacionalistas bolivarianos, que son Juan, Verónica, Soren, Fernando y Raúl Reyes, que murieron masacrados por esta conjura, por aviones norteamericanos, con la inteligencia colombiana y con todas las redes del imperio en el territorio ecuatoriano. Ese es el ejemplo gráfico de la intervención gringa, y ante esa intervención para toda nuestra América y la amenaza hoy día hacia Venezuela y Ecuador y Bolivia, etcétera, y a los pueblos que se están levantando en Centroamérica con el golpe de Estado en Honduras, tiene que poner en alerta y en estado de tensión a las y los revolucionarios y al pueblo en general, porque son cosas que no podemos seguir permitiendo. Bien, pues le agradecemos muchísimo el haber estado en esta entrevista desde Venezuela. Carlos Casanueva es el director de la Coordinadora Continental Bolivariana. Muchas gracias por estar acá. Esperemos que no sea primera y última, sino primera de varias. Bueno, hermano, como dicen por acá, estamos a la orden, y un abrazo y un saludo cariñoso, afectuoso y revolucionario a las y los hermanos del norte de México, bueno, y de todo ese hermano país mexicano, y como chileno en particular también lo sentimos como con mucho cariño por todo el recibimiento y la solidaridad y hospitalidad que tuvimos cuando tuvimos la dictadura de Pinochet y que recibió a miles y a miles de perseguidos, refugiados políticos chilenos. Muchas gracias, hermano, y ahí seguiremos la lucha por la patria grande, por el socialismo y por un nuevo orden económico social que beneficie a los postergados y desposeídos de siempre, a los pobres de nuestra América. Así es, muchísimas gracias, buenas noches. Sí. Muchas gracias, Carlos, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí escuchamos la entrevista con Carlos Casanueva, director de la Coordinadora Continental Bolivariana. Está la página internet, la página de la coordinadora, para que usted quiere, si se quiere enterar de qué va, qué es lo que ha hecho. Todo lo de la coordinadora siempre ha sido público, está toda la información disponible en internet y por otros medios probablemente también. Así que si quiere y le interesa conocer más acerca de lo que es este movimiento, bueno, posible movimiento de la coordinadora, pues está disponible, lo puede googlear utilizando frases así de neologismos, se llaman googleelo y pongan la Coordinadora Continental Bolivariana y va a aparecer inmediatamente la página oficial de la misma. Y bueno, pues aquí ya terminamos, nos escuchamos por acá el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Y yo saludos quiero... a Diana que se reportó. Ah, Diana, saludos, sí. Y también quiero aprovechar para mandar un saludo a mi extrauterina hija Argea, a mi esposa Rocío y a Esperanza, mi suegra. Jorge. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues abra, le pedimos que abra su criterio, sus fuentes de información y que investigue más, se informe más sobre este movimiento de la Coordinadora Continental Bolivariana, que pues tiene una propuesta para estos tiempos de expolio, de abusos y de esclavitud que nos imponen desde acá, desde el Imperio del Norte. Son tiempos aciagos, críticos, en los que se tienen que buscar otras vías para la liberación. Así es, Jorge. Entonces, les recordamos que este programa se retransmite los jueves en punto de las 11 de la mañana. Así es que, bueno, por lo pronto nos escuchamos la próxima semana en punto de la hora. La palabra en movimiento por Radio Bemba, el 95.5. Gracias y buenas noches. Continental Bolivariana. Yemaya, ya repincan los tambores, invocando a Yemaya, y el barco prende motores con ritmo de gaga, y el barco prende motores con el ritmo de gaga. Suena ese tambor, llamando a la unidad, suena, suena ese tambor.